preparamos para conversar con Camilo Gómez Montero. Él es director del documental Lago Escondido, La Soberanía en Juego. Este documental que se presenta el próximo martes en el galpón de la Biblioteca Popular Babel a las 7:30 de la tarde, convocatoria que hace la CETE Autónoma junto al Foro Solidario Córdoba. Esto va a ser el martes a las 19:30 horas en la Biblioteca Popular Babel. Y ya lo tenemos en el aire y lo invitamos a Camilo al aire de Radio Panamericana. Estimado, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gustazo saludarlos, saludos bueno, a toda la audiencia. ¿Cómo están? La verdad que un placer poder conversar contigo, quienes están llevando este documental por los diferentes rincones del país, un documental que narra esto que es también una lucha territorial, una pelea en defensa de la patria, de la nación, de los valores, y en este caso la presentación fílmica de esto que es la marcha al Lago Escondido. Así es, la marcha al Lago Escondido que se sucede año tras año, encabezada por la Fundación FICCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. ¿Se escucha? ¿Están ahí? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Y que en este caso nosotros hemos un poco la idea de registrar la marcha, de dar testimonio con las cámaras y drones que pudimos llevar hasta la Patagonia Argentina, hasta la provincia de Río Negro, justamente con la idea de que lo del Lago Escondido tuviera imagen y tuviera sonido para que muchos argentinos y argentinas supieran qué son estas marchas, quiénes son estos argentinos que ponen el cuerpo allí luchando por la soberanía, pero también advertir la verdadera brutalidad y violencia que hay allí en este verdadero feudo británico que tenemos en nuestra Patagonia, que son 12.000 hectáreas que están allí bajo la tutoría, pero realmente ilegal, de Joe Lewis, la sexta fortuna de Inglaterra, que se ha quedado con 12.000 hectáreas, pero también con el lago escondido, un lago de 10 kilómetros, que como establece el propio Código Civil de la Nación Argentina, es de todos los argentinos y tendríamos el derecho de poder acceder. Pues bien, esto no ocurre, este británico ha cerrado el paso del camino público histórico para llegar al Lago Escondido, que era un camino incluso ancestral de los pueblos originarios allí en el sur, y sin embargo, a partir de la clausura de este camino, lamentablemente los argentinos y argentinas no podemos usufructuar y disfrutar ni gozar de este lago, el Lago Escondido, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Pensar que, bueno, estamos poniendo de relieve algo que sucede en nuestro país. ¿Y cómo pudieron ustedes llevar a cabo este documental, los recursos que hacen falta, la producción y el apoyo, ¿no? Para poder registrar y enfrentarse, en este caso, a un jefe de estancia como John Lewis. Ya, hay que decir lamentablemente que el documental, y esto no lo digo como un buen ejemplo, en realidad es un mal ejemplo, se hizo de manera totalmente independiente. Nos hubiera encantado que en la Argentina algún instituto de cultura, algún instituto que tenga que ver con la cinematografía apoyara un documental como este, pero la verdad es que no hemos tenido apoyo. Lo hemos hecho de una manera completamente independiente. Lo hicimos realmente con los recursos que teníamos, que no eran muchos, pero sí con un grupo y compañeras que pusieron muchísima voluntad realmente identificado con esta causa que estábamos narrando y contando y que pensaron más en ese caso en hacer un audiovisual de manera militante, ¿no? Gracias a ese esfuerzo de todo este equipo de compañeros y gracias al esfuerzo también de los compañeros y compañeras que fueron por la montaña y que estuvieron luchando en el camino del Tacuifí, que nos dejaron acompañarlos, es que pudimos hacer este documental, que es un documental que yo lo considero realmente colectivo y un esfuerzo de todos y de todas los que estábamos allí luchando. Estimado Camilo, cuando ustedes presentan este documental en los diferentes puntos del país, se abre también al debate y a la reflexión. En definitiva, se logra instalar este, que es un debate fundamental, que la sociedad se tiene que dar, si es que estamos realmente en un país soberano, ¿cómo puede ser que se instalen de esta manera? ¿Cómo puede ser que esto esté pasando en la Argentina? Bueno, eso es un poco lo que sorprende al espectador, porque realmente lo que van a ver en el documental es un testimonio directo, crudo, es un documental que no se basa en entrevistas, donde alguien pueda contar lo que le ocurrió en algún momento, en un tiempo pasado. Lo que van a ver en el documental es en tiempo presente, directo, y las acciones se van sucediendo una detrás de la otra de manera descarnada, te diría. Tiene momentos de muchísima emoción, de muchísimo orgullo, de muchísima mística, pero también es de una denuncia ante un testimonio que es concreto por la violencia que emplean estos hombres que están allí al servicio de este británico, ¿verdad? Y realmente lo que nos pasa en las proyecciones que estamos haciendo, hoy vamos a hacer la proyección número 18 aquí en Villa María, de todas las que hemos hecho en el país, es que la gente recibe con mucha emoción el documental y a la vez le genera muchísima indignación y descubre, por primera vez puede ver realmente cómo funciona este feudo allí desde adentro y también a los argentinos que están allí poniendo el cuerpo. Digamos, no queda solamente en la noticia de un medio que dice se produjo la marcha al lago escondido, sino aquí lo puede ver de manera directa. Y eso algo que obviamente, por obvias razones, no se instala en los grandes medios monopólicos de comunicación que prefieren esconder muchas veces todas estas cuestiones. Porque obviamente un argentino que ve esto, se le corre sangre por las venas y quiere a su país, no puede menos que indignarse, ¿verdad? Estamos conversando con Camilo Gómez Montero, director del documental Lago Escondido, que se presenta el próximo martes aquí en la Biblioteca Popular Babel de la ciudad de La Falda. Estimado Camilo, en definitiva el audiovisual puede ser una gran alternativa para manifestar en este caso una injusticia, un desacuerdo. Hay otras maneras de llevar un reclamo, además de la protesta en este caso, invocando el séptimo arte, buscando otros recursos y llevando quizás al espectador a un nivel de reflexión que solamente el audiovisual, el documental y una sala llena de espectadores frente a una pantalla lo puede causar. Exactamente, lo que decía Leonardo Fabio, querido Leonardo Fabio, ¿no? El cine tiene la obligación de ser memoria y testimonio, ¿verdad? Y un se enteren que esto no puede seguir ocurriendo, que esto es un reclamo que tiene que ser escuchado, y además para evitar que surjan futuros nuevos lagos escondidos en la patria, que nos deje justamente sin nación y sin patria. Estimado, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Exacto, en La Falda, el 9 de abril a las 19:30 horas en la Biblioteca Popular Babel, pueden acercarse todas y todos más que invitados. Ahí estaremos presentes con los compañeros que han formado parte de esta marcha al lago escondido. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Hablamos con Camilo Gómez Monteros, quienes junto al equipo que ha hecho la marcha al lago escondido en el año 2023, estarán este martes 9 de abril en el galpón de la Biblioteca Popular Babel. Esto será con entrada libre y gratuita a partir de las 19:30 horas. Rigurosidad periodística y objetividad informativa. Contacto Global.